Pasamos al punto número 4 del orden del día. Aprobación si procede del reglamento regulador de las concesiones de préstamos reintegrables para los empleados públicos del Ayuntamiento de Yaiza. Aquí recalcar que es aprobación inicial. En las comisiones lo comentamos, pero como ya se había girado y se estaba notificando el pleno en ese mismo día, pues para no rectificar y volver a cambiar todos los papeles, se dijo de aclararlo aquí. Entonces es aprobación inicial porque ahora lleva exposición pública para alegaciones y demás. En ese sentido, pues como bien saben, el Ayuntamiento tiene una partida de préstamos reintegrables para el personal laboral y funcionario, cosa que en el ejercicio 2017 el Grupo de Gobierno pues decidió duplicarla porque se estaba haciendo corta para cubrir toda la demanda. Y es verdad que bueno, no existía un reglamento objetivo, con unos criterios objetivos para otorgar esos préstamos a las necesidades del trabajador. Se regía, el año pasado ya sí se metió algo en las bases de ejecución del presupuesto, pero consideramos que es importante tener este reglamento porque así pues evitamos posibles suspicacias y que la justificación y la necesidad realmente esté justificada, porque también en años pasaba que la partida se gastaba porque el criterio era orden de llegada hasta que hubiera partida, y realmente luego venían trabajadores pues con verdaderas necesidades, porque las necesidades en este sentido surgen no el día 2 de enero, surgirán durante todo el año. Entonces en ese sentido creemos que con este reglamento que se fija bien los criterios como urgencias sociales y urgencias pues indeterminadas, puede hacer que esa partida pues se aproveche con mayor rendimiento hacia todo el personal. Y entonces, en ese sentido, volver a recalcar que es aprobación inicial, y ya paso a dar la palabra el portavoz de San Borondón. Sí, bueno, decir que con este reglamento también hay que decirlo todo, y prácticamente es casi una obligación del Grupo de Gobierno redactar un reglamento, porque ya se estaba encontrando con los obstáculos de intervención a la hora de ampliar dichas cuantías, etcétera, ¿no? No compartimos, hasta la fecha no ha habido reglamento, se ha dado como se ha dado, pero bueno, nos parece bien que todo esté regulado dentro de la Administración y se lleve un control y haya unos pasos y un protocolo a seguir. No compartimos algunos de los criterios, leyendo un poco el reglamento, no compartimos algunos de los criterios que ahí se ponen. Pero nosotros, más allá de que no hemos participado ni se ha contado con nosotros para participar de elaborar este reglamento, yo entiendo que es obligación del Grupo de Gobierno así redactarlo y contar con los que crean necesario. Y nosotros poco más podemos decir. Esto es una aprobación inicial, como usted bien dice, señor alcalde. Si tenemos alguna alegación al respecto, la haremos, la presentaremos por escrito por parte del Partido San Borondón, pero sí es cierto de que, como no se ha participado ni se ha pedido la colaboración del Partido San Borondón, en este caso yo como concejal, para participar y elaborar y enriquecer este reglamento, pues lamentablemente no lo podemos votar a favor. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Ganemos Lanzarote. Sí, bueno, en este punto referente al préstamo de los empleados públicos, nos llama la atención el artículo número 3, en el importe y la financiación, en el primer párrafo, donde nos indica que el Ayuntamiento reservará una partida en los presupuestos para este fin. Habría unas preguntas aquí que realizar, pero claro, como es una propuesta inicial, pues ya llegaremos al momento en que las tengamos que hacer. Pero bueno, se lo voy a comentar en un momentado. ¿Tiene previsto el Grupo de Gobierno de cuánto será la cuantía, ya que todavía no se han presentado los presupuestos para este año en curso? Una de las preguntas. Y también nos llama la atención el artículo número 8. Los criterios de concesión en el apartado B, en las exclusiones de solicitudes de préstamos en el punto A, gastos de cuotas hipotecarias. ¿Podría explicar por qué en este momento, en este punto, estaría excluido este tipo de puntos? Además, que se sometió a votación y se aprobó por unanimidad con el comité de empresa y la otra parte. Nos gustaría saber quiénes componían la mesa de negociación y el número de representantes. Que volvemos a repetir que, como es una propuesta inicial, de momento nos vamos a abstener, pero me gustaría que nos respondiese por lo menos a la composición de la mesa. Vale, muchas gracias. Si quiere, le respondo al final, cuando hablen todos, para cerrar. Vale. ¿Tiene la palabra el portavoz de Coalición Canaria? Sí, estamos de acuerdo en que hay que regularizar este asunto. No tenemos nada que decir en cuanto a los puntos 2, 3, 4, 5, 6, el 7, el 9 y el 10. Pero sí es verdad que en los criterios de concesión del punto 8 y 11 no terminamos de estar de acuerdo en cuanto a que tengan que justificar cosas que son muchas veces personales para justificar un crédito al que creo que tienen derecho según su convenio laboral, y por lo tanto, como es el grupo del gobierno el que lo ha trabajado y lo ha decidido junto al comité de empresa, pues nosotros en este punto nos abstenemos y ustedes serán los que decidan si es correcto lo que están haciendo o no. Nada más que decir. Muy bien, muchas gracias. Bueno, aclararles que se me olvidó decirlo en la introducción, desde luego se llevó a mesa de negociación, como no puede ser de otra manera, primero se negocia ahí y se incorpora Roque Herrera al pleno. Como iba diciendo, claramente se tiene que negociar en el órgano que es, el cual es. En la partida para 2018, de hecho, ya está prorrogada. O sea, en este año ya se han dado algunos que otros. También es verdad que se va a crear una comisión especial para dar y revisar todas las solicitudes, que también se me olvidó decirlo. Y esa estará formada pues por dos sindicatos que son los mayoritarios, en este caso, un miembro de cada uno. Si no recuerdo mal, UGT y Comisiones Obreras, incluyendo el presidente del comité, que también claro tiene que estar. Y luego estará pues la concejala de Recursos Humanos y la técnico de Recursos Humanos. En la partida está prorrogada, como bien dije, 60.000 euros, y la intención es mantener la misma cantidad en el presupuesto nuevo que vendrá en próximas sesiones. En cuanto a los componentes de la mesa de negociación en donde se aprobó, pues esta es la que está compuesta por los sindicatos que han obtenido representación, y ahí está pues hay representación de Comisiones Obreras, UGT, ACIPAL y SEPCA también está. Realmente habían cuatro por la parte sindical, vamos a decirlo así, comité de empresa, y otros cuatro por la parte del grupo gobierno. El por qué se excluyen las cuotas hipotecarias o de préstamo, porque nosotros entendemos que este tipo de cuotas, igual que un alquiler, ya se sabe que cada mes tienes que buscar, o sea, no es algo imprevisto, es decir, tú ya sabes que todos los meses tienes que pagar esa cantidad. Nosotros, la filosofía de estos préstamos, que si bien es verdad que se recogen en los convenios laborales, el derecho a solicitarlos, luego está el que se puedan conceder o no. Nosotros esto lo hemos visto, y yo creo que en la mesa con los sindicatos se llegó a ese consenso, que tiene que ser por algo imprevisto, es decir, que se te rompe el coche y es el único que tienes para venir a trabajar. Se entiende que eso es un motivo imprevisto. Que se te puede romper la tubería de tu casa y se te inunda y tienes que hacer una obra inmediata. Es un imprevisto. El que no puedas pagar alguna cuota hipotecaria o de préstamo, eso se debe a que has tenido otro gasto por el cual ese dinero que ya cuentas que tienes que tener para cada mes, lo has tenido que invertir en otra cosa. Y puede ser que también pues se acumule y no puedas pagar esa cuota hipotecaria, pero que la filosofía es de que sea algo imprevisto. Y se entiende que esas cuotas todos los meses están y sabes que tienes que reservar ese dinero o esa cantidad para pagar esos importes. Si no lo puedes hacer es porque te ha surgido un imprevisto. Ese es el que realmente se entiende para justificar la concesión. ¿De acuerdo? Sí, entendido, gracias. Vale, pues pasamos a votación. Votos a favor, Unidos por Yaiza y PIL, abstenciones, San Borondón, Ganemos Lanzarote y Coalición Canaria.